Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, seguimos esta cobertura acerca de lo que ha pasado en este penal de Topo Chico en el estado de Nuevo León. Seguimos con esta información que habla de este motín en la cárcel que ha dejado a 49 personas fallecidas, decenas de heridos. Y bueno, pues todo este panorama tan lamentable, trágico desde luego y muy, muy preocupante acerca del estado de cosas como para que ocurra una situación de esta índole y de esta naturaleza. Esta noche está en el estudio de CNN en la Ciudad de México Miguel Sarre, que es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y bueno, un especialista en derechos humanos. El primer ombudsman en México, en el estado de Aguascalientes hace algunos años, y bueno, un especialista muy reconocido en esta materia y que has dedicado, Miguel, buena parte de tus estudios y de tu conocimiento al tema del sistema penitenciario mexicano. Gracias por estar aquí. Encantado, Carmen. Gracias, Miguel, por estar aquí. Y estará también esta noche, está también esta noche, nuestro compañero Rey Rodríguez. Rey se trasladó hasta Nuevo León para hablar directamente de lo que ha sucedido en este lugar de Nuevo León, en este penal de Topo Chico. Rey Rodríguez, buenas noches, cuéntanos, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte aquí. Efectivamente, estamos a mis espaldas el penal de Topo Chico. Carmen, y déjame decirte que hace apenas unos momentos, pues ya se terminó este cateo que habían hecho fuerzas federales hace apenas unos momentos. Habrá que ver, Carmen, después cuando esto se dé en próximas conferencias de prensa por parte de las autoridades, qué fue lo que encontraron ahí en este cateo, porque también hay muchas preguntas en el aire casi después, 24 horas después de este enfrentamiento, que las autoridades lo atribuyen a un choque entre bandas rivales, bandas antagónicas, entre miembros internos, miembros de grupos criminales aquí en Monterrey, bueno, en el estado de Nuevo León. Y bueno, Carmen, hay que ver qué fue lo que encontraron, porque, bueno, son, como tú bien decías, la cifra 49 personas, algo bastante trágico, inusual, algo que no pasaba aquí en un penal, yo me atrevo a decir, por supuesto, en el estado, algo muy violento. Y bueno, vamos a ver cómo pasó, cómo sucedieron estas cosas y qué encontraron en este cateo. Justamente por este cateo, Carmen, también se han suspendido ya las visitas de los familiares a ver a los internos, que desde el transcurso de la mañana y tarde se habían estado dando para que ellos pudieran entrar, ver cómo estaban los internos, sus parientes allá al interior de este penal. Y bueno, esto se suspendió, como te decía, por el cateo. Pero déjame mostrarte, Carmen, algunos de los testimonios que nos dieron familiares hace algunas horas, de sobre todo cómo están los internos allá, qué es lo que le han dicho, de cómo están ellos y sobre todo qué fue lo que ellos han escuchado que pasó ahí al interior de este penal de Topo Chico. Las autoridades atribuyen este enfrentamiento a un choque entre bandas rivales de presuntos integrantes del crimen organizado. Ellos dicen que durante este incidente algunos reos quemaron lo que era el almacén de víveres. Ellos descartan de que se haya dado alguna fuga. No obstante, el penal sigue fuertemente vigilado, como vemos aquí en los alrededores, tanto por Policía Federal o la Marina y también por el Ejército. Y no solo este penal aquí en Topo Chico, en Monterrey, en el estado de Nuevo León, sino todos los penales del estado. Así lo han dicho las autoridades, todos los penales en este momento permanecen fuertemente vigilados para evitar cualquier situación similar a la ocurrida aquí en la cárcel de Topo Chico. También personal, miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ha llegado aquí para apoyar a los familiares de los internos y también a pues ver por qué se dieron estas situaciones y que no haya ningún tipo de violaciones de derechos humanos. La angustia de los familiares que vivieron horas esperando conocer si alguno de sus parientes pues estaba entre las víctimas de este enfrentamiento duró varias horas. ¿Qué le han dicho de lo que pasó? ¿Qué sabes de esto que pasó aquí? No, pues nada más que dice que incendiaron todo el área donde él estaba y se fue para arriba, para el techo, y que no quiso bajar hasta que no entraran soldados o policías así, y que ya fue cuando él se bajó y trae las manos quemadas donde dobló las varillas para poderse salir. Ya los vi, están golpeados. ¿Qué vio? Pues nada más los vi como dos minutos y están todos golpeados. ¿Bastante golpeados? Sí, no lo están atendiendo, no les dan nada. ¿Le contaron algo de lo que pasó? No, algo? No me dijeron nada. Nada más me dejaron ver los 2 minutos. Sí, ya lo vi. ¿Y qué? ¿Cómo lo vio? Estaba bien, sí. Nomás que lo van a trasladar, pero por eso no nos hemos movido de aquí. Lo van a trasladar. Sí. Otra cuestión importante a destacar es lo que dijo el propio gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, que lamentaba esta situación, pero por otro lado decía que era un reflejo de la difícil situación que enfrentan actualmente no solamente el penal de Topo Chico, sino también otros penales, todos los penales del estado aquí de Nuevo León. Rey Rodríguez, CNN, Monterrey, Nuevo León. Carmen, y evidentemente, pues esto pone al descubierto esta situación que enfrentan los penales, no solamente en Topo Chico, sino en todo el país. Habrá que tomar cartas en el asunto. Lamentable, pues esto terrible, lo que sucedió aquí, y bueno, la violencia que se vivió durante la noche de ayer, de este miércoles. Carmen. Así es, Rey Rodríguez. Gracias por tu información. Estamos en comunicación permanente contigo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, Miguel Lezarre, hemos buscado al gobernador precisamente para este programa, ¿te parece bien? Nos ha contestado Jaime Rodríguez, el Bronco, el gobernador de Nuevo León. Gobernador, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. A la orden. ¿Qué pasó en Topo Chico, gobernador? Buenas noches. ¿Qué pasó en Topo Chico, gobernador? Cuéntenos lo que sepa. Bueno, tú lo has dicho hace ratito, y lo dijo ahí tu reportero. Hubo un enfrentamiento entre dos grupos que lideraban dos cabecillas, un grupo criminal denominado los Zetas, ambos dos de ese mismo grupo, se pelean el control ahí de sus propios grupos, tuvieron un enfrentamiento y tenemos esos resultados que tú ya escuchaste, ¿no? 49 fallecidos, de los cuales 40 ya tenemos identificados. 9 no han sido identificados, 5 están calcinados, 4 no tienen una identificación posible en este momento. Bueno, gobernador, muchas preguntas, evidentemente. Muchas preguntas, gobernador. Una de ellas es, ¿cómo es posible que en una cárcel haya un enfrentamiento de esta naturaleza, pues, en la madrugada, en pocas palabras? ¿Qué nos dice esta tragedia, gobernador? En este penal tenemos una sobrepoblación muy fuerte. Es un penal que tiene capacidad para 2.600 y tenemos casi 4.000 reos entre hombres y mujeres, 3.600 hombres, 460 mujeres. Es un penal ya muy viejo, de más de 70 años de existencia. Tenemos un déficit de custodios en todo el sistema penitenciario. Nadie quiere ser custodio en una situación de este tipo de cárceles. Tenemos, evidentemente, una competencia porque tenemos mezclados reos delincuentes que son muy violentos, otros que son delincuentes de alta peligrosidad, mezclados con reos del fuero común, y esto obviamente genera una condición de dificultad para poder tener control sobre los penales. Esto fue un enfrentamiento. Fue un enfrentamiento entre... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dijo hace un momento, gobernador, que esto fue un enfrentamiento entre internos del penal de Topo Chico. ¿Dijo que son Zetas de un lado y del otro? ¿Dijo la palabra Zetas? Así es. ¿Todos eran Zetas? Así es. ¿Y qué disputaban, el control del penal? Así es. Esa es la información que tenemos. ¿Cómo ocurrieron las cosas, gobernador? Tal como te lo revelaron hace rato, es decir, hubo a las 11:30 de la noche, 12 del día de anoche, 12 de la noche, inicia esta pugna entre una banda con la otra, entre un grupo de reos contra otro grupo de reos, en el que las consecuencias son las que te comento. Hubo más o menos alrededor de una hora, 40 minutos, una hora de enfrentamiento. El tema de los la llegada y de control de nosotros resultó 2 horas después, más o menos como 2 de la mañana, ya teníamos el control, y obviamente empezamos a entrar ya con periciales y con la gente de la policía ministerial, los agentes del Ministerio Público, y a partir de ahí iniciamos todo el proceso de identificación y de control sobre el penal. Gobernador, bueno, Jaime Rodríguez, dice, bueno, usted ha hablado de sobrepoblación, de que es un penal para cierta capacidad y está rebasado, ha hablado de un penal viejo, ha hablado de características y de condiciones de este penal. Una pregunta obligada, gobernador, es ¿quién gobierna ese penal? Al ver lo que está pasando, estamos frente a un autogobierno, gobiernan los Zetas dentro del penal. ¿Qué dice el Bronco sobre esta realidad? Que esa es la realidad, yo la he expresado desde el inicio de mi administración, desde el tema de la transición, lo he expresado, lo he dicho públicamente, no estamos haciendo una justificación del tema, es una sobrepoblación, estábamos haciendo acuerdos con la Federación para despresurizarlo, de hecho habíamos sacado ya 21 reos la semana pasada, hoy se van a sacar otro resto, y de hecho es un acuerdo que tenemos con la Federación y hemos trabajado en eso. Yo tengo 100 días en la administración y en los 100 días hemos estado trabajando todo el sistema penitenciario, todo el sistema de seguridad, todo el sistema este. Definitivamente también es un problema para nosotros porque el Estado lo tenemos, el gobierno está sin recursos, no podemos crecer en el número de custodios, no tenemos las condiciones del sistema completo y la Federación nos está ayudando en eso. Gobernador, ¿qué le dice el director o la directora del penal al gobernador? ¿Qué reporta? No, está ahorita, tenemos a todo mundo ahí trabajando. El director y la directora del penal está ahí a disposición de la Procuraduría. Está la Procuraduría con 12 agentes del Ministerio Público trabajando. Están ahí todo el equipo de periciales y tendré resultados en el transcurso de mañana. ¿Qué puede reportar, gobernador Jaime Rodríguez, del estado del penal en este preciso momento de la noche? ¿Está en control de quién? El penal ahorita está en control ya nuestro. Tenemos control al menos de toda la periferia y de todo el control interno. Estamos diciéndole a los ciudadanos que estén tranquilos, los familiares de los reos que estén tranquilos. Estamos haciendo ahorita todo un tema de investigación. No es sencillo, no podemos ser. Tenemos en todo el transcurso de este día lo que nuestra prioridad era sacar los cuerpos, hacer las autopsias, hacer todas las investigaciones y tener el control del penal. Gobernador Jaime Rodríguez, ¿tiene ya información acerca de cómo empezó el motín y el enfrentamiento? Se habló ¿tiene ya ahorita? No te puedo dar muchos datos. Tengo que guardar secrecía en este momento, tengo que terminar las investigaciones, no quiero causar polémica en cuanto a lo que diga ahorita y pudiéramos en cierta medida no tener toda la información completa, quiero precisarlo, yo les daré a conocer a ustedes los medios mañana, trabajaremos toda esta noche, estaré yo al pendiente, estaremos comunicando lo que sepamos, en este momento es lo que te he dicho, es lo que tenemos. No nos lo dirá esta noche, pero le pregunto si ya cree usted que esta noche sabe lo que pasó. No te lo diré, te lo diré hasta mañana. Tengo que tener todas las herramientas de conocimiento, tengo que tener y escuchar a toda la investigación. Son 49 casos, son toda la circunstancia del interior del penal, son los dichos de todos los que ahí participaron, o todos los que estamos ahorita investigando y consultando, inclusive escuchando a quienes vieron o sintieron o tuvieron algo que ver en este tema. Entonces tengo que acomodar toda la información y podérselas dar con precisión a ustedes. Estaremos, gobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, en contacto, siguiendo de cerca todas estas informaciones que, bueno, desde luego nos hablan de un hecho sumamente grave y estaremos en comunicación, si me lo permite, gobernador. Gracias por estar esta noche aquí. Con gusto, aquí estoy en el teléfono siempre. Saludos. Gracias, gobernador. Buenas noches. Miguel, ¿qué dices? Después de la pausa, perdóname, volvemos contigo y tu análisis. Un momento. Bueno, seguimos hablando en este programa en CNN precisamente de lo que ha ocurrido en Topo Chico, en esta cárcel de Nuevo León, que bueno, pues es una tragedia y un retrato de cuerpo entero de una crisis penitenciaria muy grave. Miguel Sarre, estamos frente a los dichos del gobernador Jaime Rodríguez hace unos minutos en este programa, a lo que escuchamos de los testimonios de las personas que entrevistó nuestro colega Rey Rodríguez. ¿Qué dices, Miguel, de todo esto? Bueno, entonces el reconocimiento de una realidad que en sí mismo es gravísimo, decir que no se tiene el gobierno en un área donde el Estado debe tener control total. En la que más debe tenerlo, es gravísimo, ¿verdad? Es una crisis de gobernabilidad, pero que hay que decir que no solo es de Nuevo León. En general es una crisis de gobernabilidad de las prisiones en el país. Y esto tiene mucho que ver con la falta de un marco normativo adecuado. Tenemos un atraso tremendo en legislación y ahorita está en camino una legislación nacional de ejecución penal. Esta puede ayudar a crear las bases para tener gobernabilidad en las prisiones y escapar al dilema en el que nos han colocado ahorita, donde hay o tienes por un lado autogobierno y crisis y situaciones como la de Nuevo León, o tienes centros de alta seguridad que son un verdadero holocausto a fuego lento. ¿Holocausto a fuego lento? Totalmente. Wow. Entonces, ¿necesitamos gobernabilidad? Sí, por supuesto, pero con respeto a los derechos humanos y no trasladando internos locales a cárceles federales como vamos a arreglar el problema, sino teniendo cárceles locales que verdaderamente estén controladas por la autoridad. Dijiste, Miguel, hace un momento, Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Eso está cocinándose? Eso lleva mucho tiempo cocinándose y está en sus semanas finales. ¿Y qué cosa es, además de lo que dijiste? Mira, lo que plantea esta legislación, si la dejan llegar, porque hay un embate de la Secretaría de Gobernación para que no llegue como tal. ¿Un embate? ¿Un embate? ¿No quiere? No quiere. Bueno, no a ver, quiere. Cuéntanos de qué se trata y por qué no quiere. Porque se trata de establecer controles sobre las autoridades. Se trata de establecer transparencia sobre la vida, sobre la forma en que está organizada la prisión. ¿Y no quiere? Y no quiere. Y no ¿qué quiere. Tipo de controles? Controles, control judicial, en primer lugar. Que los jueces de ejecución penal no se dediquen a ver el tema únicamente de beneficios o de reductivos de la pena, sino que garanticen los derechos y garanticen la legalidad de los centros. Gobernación no quiere. Se trata que exista la posibilidad de que los medios de comunicación y organizaciones independientes de la sociedad puedan ingresar a las prisiones. Gobernación no quiere. ¿Ingresar para? Para ver. Para ver cómo se está llevando la vida. Como observadores. Como observadores. Como una forma de control social sobre lo que pasa en reclusión. Vigilancia. Vigilancia. Si tenemos nuevos juicios, juicios orales, la ejecución, la. Y no quieren. Entonces, no nos debemos extrañar de lo que está pasando ahorita. Es consecuencia de esa ausencia de controles. El gobernador Bronco, Jaime Rodríguez, nos dijo hace unos minutos, esta cárcel está sobrepoblada, esta cárcel es vieja, esta cárcel no tiene suficiente personal de custodia. ¿Todo eso es suficiente para explicar, que no justificar nunca, 49 muertes? No, para nada. Es decir, eso no justifica. ¿Cuál es el meollo entonces? La ausencia total de gobierno. La ausencia de control, la ausencia de facultad para decir quién está en un área. Bueno, a ver, hay gobierno del crimen. Pues porque sí. Aquí dijo, fueron zetas contra zetas y reconoce Jaime, el gobernador, que hay una suerte de autogobierno. Pero total, desde la hora en que ocurren los acontecimientos, ¿por qué va a haber un enfrentamiento de este calibre que no sabemos todavía si fue por arma? No nos dijo el gobernador, va a haber por incendio, por lo que fuera, no sabemos todavía. Pero ¿cómo puede ocurrir eso? En horas de la noche donde deben de estar en sus celdas cada uno. Es decir, eso implica que no tienen, vamos, algo tan sencillo, no tienen las llaves de las celdas del gobierno del Estado. Ni las llaves de la celda. Estaban afuera claro, en la madrugada. Claro, porque lo peor que puede pasar en una condición de noche es que dentro de una celda exista una riña, ¿verdad? Donde pues podría haber una desgracia de dos internos, pero no de 40. Eso implica una cuestión masiva, que el control total esté en manos de la población interna. Y lo más grave es que no sabemos si la autoridad tiene un plan para salir de esto, un plan para asumir el control, pero no hacerlo en la forma, en el estilo en que lo hicieron en Chihuahua. ¿No hacerlo así? No, por supuesto que no. ¿Cómo lo hicieron ahí? Ahí lo hicieron entrando a sangre y fuego al centro y estableciendo una gobernabilidad, pero una gobernabilidad totalmente violatoria de derechos humanos. Es justamente, por ejemplo, Ciudad Juárez, donde va a ir ahora el Papa, es el penal de Chihuahua, donde hay un régimen de muchos casos de 23 horas de encerramiento. ¿23 horas de encerramiento? Donde todos están rapados, donde no tienen movilidad. Ese costo no, esa es la falsa disyuntiva a la que me refiero. No queremos ni Chihuahua ni Topo Chico. Queremos penales con gobernabilidad y respeto a la dignidad. ¿Cómo debería ser ese penal ideal, Miguel Sarre? Después de la pausa regresamos contigo en esta conversación que te agradezco a raíz y en función y en el marco de cosas que han ocurrido este día, en las últimas horas, en Topo Chico, en Nuevo León. Volvemos en la parte. Bueno, se nos acabó el tiempo, Miguel. En estos últimos minutos te pregunté, después de ver este horror que es Topo Chico, 49 muertos y lo que nos ha dicho el gobernador, ¿cómo debería ser, ya que pusiste ni una en esta disyuntiva ni un aniquilamiento de las personas arrastrando sus derechos humanos, ni Topo Chico, ni Juárez, ni Topo Chico? ¿Cómo sí? Exacto. Cárceles de tamaño mediano, cárceles con mecanismos que nos debe dar la ley de control judicial y social, y cárceles donde se hagan valer los derechos de las personas, donde tenga el control la autoridad con reglas muy claras. No se trata de un sistema de consentimiento a los internos, sino de tener el control, los siglos, es decir, tiempos y movimientos, actividades, servicios, etcétera, bajo un esquema de legalidad, una prisión con ley. O sea, no puede haber este orden legal si no hay garantías. Necesitamos garantías en la prisión, como no podría haber justicia sin juicios públicos orales, lo mismo. Miguel, se nos acaba el tiempo, pero hablábamos en el corte de algo que es muy importante en este sistema mexicano. Cárceles subrogadas, llamémosle, cárceles que han sido diseñadas por empresarios. Algunos críticos dicen se están creando o se han creado o están ahí incentivos perversos, cosas que tampoco están en el marco de cosas que tú estás planteando. ¿Qué me dices de eso? Totalmente. Es exactamente, es ver a las personas privadas de la libertad como mercancía. Como mercancía. Es el caso, claro. Tenemos ahorita un centro, el centro de Cerezo 16. Esa es una cárcel pública. Esa es pública. Pero es pública. Las cárceles subrogadas. Y justamente la solución no es volver a ir a ese modelo de cárcel negocio. 30 segundos para es cerrar. En Ocuatlán del Río. Tenemos una cárcel donde están concentrando. ¿Morelos? Morelos. A todas las mujeres del país, sentenciadas del país, trasladándolas ahí para llenar la cárcel, porque el contrato dice que es una cárcel para mujeres. Y eso en detrimento de sus derechos, de su familia, recorriendo miles de kilómetros para hacer una visita. Ahí está la perversión del incentivo, el negocio que genera y que diseña la política pública, y no al revés. Miguel, nos falta tiempo, ya habremos de retomar el tema si me lo permites. Gracias por estar esta noche aquí hablando de este tema en el marco de cosas que han ocurrido en Topo Chico, pero en general un problema sistémico que hay que analizar con mucha amplitud. Totalmente nacional. Gracias por estar aquí, Miguel. Hasta la próxima. Gracias. Y a usted, gracias. Se acabó el tiempo. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.